Sí, atención compañeros, este es el momento más importante del año para los Reyes Magos. Ya van camino del Palacio de los Caramelos para elegir sus trajes reales. El Palacio de los Caramelos. Juguetes, regalos, caramelos para la cabalgata y toda la decoración navideña para hogares y negocios. En Polígono Carretera Amarilla, junto Parque Bomberos.